Che, bueno, tenemos invitados en la pura cháchara. Estamos con Tata y Peque. Muy buenos días, señoritas, ¿cómo les va? Buenas. ¡Más actitud! Buenas tardes, iba a decir. Sí, sí, puede ser. Puede ser, todo puede ser. Che, la chica nos viene a comentar, la chica del Frente Popular, Darío Santillán, de esta feria popular y alternativa que se está armando. ¿De qué se trata, chicas, esto? Bueno, la fecha de la feria es este sábado 29. Sí. ¿Sí? A partir de las 3 de la tarde en el territorio. La idea que hemos pensado y la idea de esta feria alternativa popular, como la llamamos, es poder crear un espacio en el cual los artesanos, productores y demás puedan comercializar sus productos de forma más directa, pensando siempre en que las ferias existentes, por esto alternativo también, las ferias existentes muchas veces cuesta guita el puesto, ¿verdad? Entonces sabemos que muchas veces a los artesanos, a los productores y demás, gastan más plata en pagar el puesto muchas veces que en producir, claro. Entonces, pensando también en nuestras cooperativas, nosotros desde el Frente tenemos dos cooperativas, la Cooperativa La Simona y la CTR, Cooperativa de Trabajo Rural, y en conjunto con la Cooperativa Manos Unidas, empezamos a pensar en este espacio posible y con muchos artesanos amigos. Claro. Porque, por ejemplo, esto que decías no es un detalle menor, ¿no? Que, por ejemplo, muchos artesanos se han quejado de cómo los han tratado acá en la ciudad de Tandil, por ejemplo, cuando es Semana Santa, ¿no? Quejándose de los altos costos de poner un stand que por ahí está sujeto a los avatares del clima, inclusive no sabes si vas a poder laburar para bancar eso, ¿no? Y supongo que acá en la plaza también debe ser algo medio similar también. Sí, también lo que tienen esta feria es que observan los productos, ¿verdad? No podés tener tantas, son 5 cosas variadas de tal. Nosotros no buscamos las fiscalizaciones. Cuando fiscalizan son muy, algunas veces, estrictos. Estrictos en cuanto a la cantidad de productos que debes tener para presentarte a una feria. O sea, no es que, ponele, si haces cuchillos, podés ir solamente con un modelo de cuchillos, sino que tenés que tener una variable de tal y tal y tal. Se ponen en jeringas para, para limitarte el hecho de poder laburar. A mí me pasó. ¿A vos te pasó? ¿Qué te pasó? Fiscalizabas y estaba todo bien, te fijaban si eras artesano o no. A la siguiente feria, en la feria de Semana Santa, ¿no? A la siguiente feria ya era con puntaje. Alguien te decía cuánto valía tu trabajo y ponés el mejor puntaje. Eso porque sos hippie, palito. Y el siguiente ya no era ni puntaje, eran invitados. Invitaban a los mejores artesanos. Y de hecho, o sea que se genera tipo una competencia también, ¿no? Sí, te dan ganas de ir a matar a los que van compañeros. A estar, ¿entendés? Claro. Y en algunos lados hasta tenés que tener monotributo. ¿En serio? Para. Vamos, el hipismo, Se ha estructurado. Claro, pero eso no viene, digamos, desde lo propio artesano. Eso viene, digamos, desde el municipio. O sea, no viene por los trabajadores. Igual los círculos. Los círculos, trabajadores de los puestos les gustaría mostrar todo lo que hacen. Porque uno no es artesano, digamos, solamente muchas veces de un solo producto, digamos, sino que puede hacer múltiples cosas. Sí, pero muchas veces sí, ¿Cómo? Muchas veces también hay artesanos que se dedican a solamente una cosa. Ah, bueno, hay de todo. No vamos a encasillar. Sí, también para los productores, ¿no? O sea, en los barrios hay mucha gente que trabaja la tierra, hay mucha huerta, hay muchos viveros. Poner a hacer miel. Tal cual. Y la idea es eso, que tengan el espacio para poder comercializarlo y que sea un comercio más justo, que desde el productor. Además, por ahí puede que surja también el intercambio entre los propios artesanos también, ¿no? Tal cual. Que eso es aparte un espacio de interacción para conocerse, como dicen ustedes. Por ahí hay mucha gente en el barrio que labura la tierra o que labura diferentes cosas, por ahí no las expone nunca. Y bueno, por ahí sería una buena ocasión. Chicas, repitan fecha, día, horario. Bien, bueno, hoy nos vamos a estar juntando para organizar la feria en Primera Junta 570, que es el territorio cultural, a las 19:30 horas. Y el sábado 29 va a estar la feria desde las 15 hasta las 19 horas, en donde ya va a estar organizada la feria con todos los productores y artesanos. Y todas aquellas personas que se quieran acercar a visitar el lugar y a su vez a comprarle a aquellos productores y artesanos. El sistema de cambio sigue siendo el convencional capitalista, ¿verdad? Le das plata, te da el producto. Y no, por ahora, viste, no hay sí. otra. Por ahora ya vamos a hacer otra. Fantástico. Y a su vez vamos a estar pintando un mural, va a haber un baratillo y va a haber música y seguramente la radio Así que qué lindo espectáculo. Che, eso nos tienen que venir a presentar, el tema de los talleres de comunicación. Bueno, sí, la próxima vamos a para la próxima. Ya me gustó esto de la radio. Sí, bueno. Porque están también organizando los chicos del Frente, hay un taller de comunicación popular, si mal no recuerdo, que nos va a venir muy bien a todos los que venimos. El viernes pasado se realizó el primer encuentro. Y la verdad fue muy lindo. Mucha gente se acercó y participó de forma muy dinámica. Qué bien. Nosotros justo los viernes no podemos estar. Estamos en Ayacucho, pero con todo gusto. Pero para ampliarnos, para que participen. Bueno, a mí me gustó esto de la radio. Así que voy a volver. Me gusta el espacio, ¿no? Sí. Che, les leo antes que se vayan los que nos han dejado acá. Dice Alternativa, Feria Alternativa y Popular. Si sos artesano, productor o parte de un emprendimiento cooperativo, te invitamos a participar de esta feria. El objetivo es beneficiarnos los productores sin intermediarios ni comisión. Si querés vender o participar de la organización de la feria, escribinos, es gratis. Escribinos o llamanos al 15 42 40 69 7. Y si no, por el Fenchbone, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo? Y ten la cooperativa La Simona, cooperativa de trabajo rural, y hay una página del territorio cultural. Del territorio, ahí está. Así que hoy es la reunión informativa, a partir de las 19:30 horas. Y el sábado 29, de 15 a 19 horas. Invita a la gente del Frente Popular Darío Santillán, Cooperativa de Trabajo Rural y el Territorio Cultural. Sí, unas ricas comidas hacen ahí también. Sí, nosotros todos los viernes tenemos... estamos muy contentos de tener eso. Les comentamos que el otro día, medio que el pulpo se llevó la mitad, sí, ¿no? No quiero decir nada. Claro, porque... andaba la otra mitad, ¿quién se la llevó? Hicimos el sorteo, no sé quién se la llevó. Che, una preguntita más. ¿Cuánto hace que están con el territorio? Porque yo me acuerdo que fui a la inauguración y ya sé cuánto de esto. Este año cumplimos 3 años. 3 años, qué bien. Sí. Qué bueno. Y ya prontamente con espacio propio. Viene ahí. Con radio, ¿no? Sí. Con una linda movida. Que... Los invitamos a que se acerquen. Che, bueno, entonces está toda la información, hemos dicho todo. Nos queda solamente los de los talleres de comunicación popular, bueno, para el viernes. Para el viernes a la mañana. Ahora que ya conocieron el espacio, que ya saben que acá... Así que vamos a tener ¿se puede decir que vamos a tener una columna del territorio cultural? Hablamos en la asamblea, nosotros nos organizamos en la asamblea. En la asamblea lo charlamos. Listo, chicas, muchísimas gracias por haberse acercado. Lo mejor para esta feria alternativa. Nosotros, siendo las 11:10 casi de la mañana, nos vamos a ir con una pequeña tandita. Y en un ratito ya tenemos a la gente de Crítica Internacional en sus espacios de todos los miércoles. Vamos a ver qué nos trae de nuevo. Algo de España, ¿no? Aparentemente. Bueno, vamos a ver qué. Dale, gracias chica por haber estado. Gracias. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos.